desperté a la orilla de un sueño. Los zombies daban consejos al pueblo para comerles mejor el cerebro. En su retiro, sonrientes los veo haciendo planes siniestros de nuevo para cortarte alegre los huevos. El chip se enciende y les obedecemos. Todo está listo para que cambiemos. Desperté a la orilla de un sueño. Los zombies daban consejos al pueblo para comerles mejor el cerebro. En su retiro, sonrientes los veo haciendo planes siniestros de se enciende y les obedecemos. Todo está listo para que cambie.